bien, si lo que tú quieres es un equipo más potente, un equipo más entero, tenemos el sistema Home Theater de la marca Louis Vuitton.